meditando un poquito en mi vida gris. Se estremece mi pecho de tanto sufrir. Tengo razones de sobra para ser infeliz, por culpa de una mujer que se burló de mí. Por el maldito dinero vendió el corazón, lo cambió por otras cosas que apariencias son. Falsedad, un día me diste a cambio de amor. Falsedad, hoy te darán por tu cruel traición. Mi pobre corazón no ha vuelto el amor, pues lo dejaste sufriendo y sin compasión. Desde el día en que cambiaste mi noble querer, desdichado siempre he sido, ingrata mujer. Por el maldito dinero cambiaste mi amor, ambicionaste otras cosas que apariencias son. Falsedad siempre has llevado en tu corazón. Falsedad hoy te darán por tu cruel traición. Por el maldito dinero cambiaste mi amor, ambicionaste otras cosas que apariencias son. Falsedad siempre has llevado en tu corazón. Falsedad hoy te darán por tu cruel traición.